Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, oyencia de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, Valle de Punilla, en el planeta Tierra, en el más allá y también en el universo, en este jueves 11 de enero del 2024, programa número 718. Estamos en una radio Muchas Voces, en la 98.1, para toda la zona de aquí, de Córdoba, para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y teléfono de la radio, 3548-570-333, vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo, y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7. Buenas tardes, Daniel Fernando Salvatore, estamos acá con un invitado de lujo. De lujo, y que vino de sorpresa, nos sorprendió. Así que bueno, es un privilegio contar con él. Vos ya lo vas a presentar, no quiero adelantarme. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos casi llegando a mitad de enero y el país está bastante complicado. Bastante complicado, pero bueno, como dijimos hace unos ratitos, la música nos salva, ¿no es cierto, Osvaldo de la Fuente? Hola, hola, hola para todos. Muy bien, Osvaldo. Muchas gracias a la invitación, yo lo escucho siempre el programa, me lo descargo al programa y lo voy escuchando salteado en distintos momentos porque... Cuando estás cocinando, cuando estás planchando, sí, cuando estás barriendo el patio. Me encanta, ¿no? Yo amo la radio por eso, porque me deja hacer otras cosas. Incluso cuando compongo, escribo, está como en la radio prendida, siempre en distintas situaciones, salgo a caminar y los escucho bastante a ustedes y también a esta radio. Cuando empiezo a extrañar Capilla desde allá de Misiones, pongo un poco la radio y escucho las voces y las sonoridades que tienen acá. Así que entre mi playlist... Estamos nosotros. Están ustedes. Bueno, muchas gracias. Y mira vos lo importante que serás para nosotros... porque acá escuchamos música y difundimos música argentina, pero no difundimos toda la música, difundimos la música que nos gusta a nosotros, que es la música que le gusta a mucha gente, que no se difunde mucho, entonces estamos contentos. Y el primer disco entero que pasamos en esta temporada de verano es el disco tuyo, Peregrino. Así que, mirá que justo. Qué lujazo. ¿No? Qué lujazo. Bueno, hoy es el cumpleaños de la Mona Jiménez, cumple 73 años. Y como homenaje vamos a escuchar una canción que encontré por ahí de Alejandro Lerner y la Mona Jiménez. ¿Cómo se llama, Daniel? Todo a pulmón. Todo a pulmón, una versión especial. Y después venimos con Me Asomo y Osvaldo de la Fuente. Mi sueño, Carlitos, era cantar esta canción con vos, ¿sabés? Y ahora lo estoy cumpliendo. Para mí es un honor que me hayas invitado a cantar esta canción. Muchas gracias, Ale. De corazón a corazón. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje. Se hace dura la subida al caminar. Dígame, esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera. Y la estrofa de mi última canción. Si cada fecha postergada, la salida y la llegada, y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, y todo a pulmón, todo a pulmón. ¿Cómo se baila esto? ¡Wahú! ¡Valerio, qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahora sí. Qué difícil se me hace mantenerme con coraje lejos de la tranza y la prostitución. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace. ¿Por qué, Ale? Seguir pagando el peaje. Eso se volá. Esta ruta de locura y ambición. ¿Sabes lo que sos para mí? Un amigo en la carrera, una luz y una escalera, y la fuerza de hacer todo a pulmón. ¡Maestro! Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera, y estrofa de mi última canción. Si cada fecha postergada, la salida y la llegada, y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón, y todo a pulmón, todo a pulmón, y todo a pulmón. En la vida nadie te va a regalar nada. Por eso tenés que luchar y hacer todo, todo a pulmón. Y todo a pulmón. Todo a pulmón. No, agradecemos a nuestros auspiciantes quienes nos acompañan en Me Asomo. Forrajería Uritorco, en Hipólito Yrigoyen 122. El teléfono para hacer pedidos 03548 1556 7942. Cafetería y heladería Oishi, en la entrada de la galería Luz de Sol, enfrente de la Plaza San Martín. Librería Nahual, en la techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. Frutería y verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes 671, Ruta 38. Teléfono 3548 400694. Alfajores Achalay, en la techada, mejores no hay. Hola, mi nombre es Vicky Doyle, soy de Mantra Terapia Gandharva. Muchísimas gracias Diego, Daniel, Villaraba, que permiten esta difusión de un concierto que vamos a dar este día viernes 12 de 20 a 21 horas. Es un concierto de mantras, son todos cantos de mantras, bhajans, kirtans, para quienes conocen. Y quienes no conocen también van a poder adaptarse porque vamos a entregar las letras para que puedan seguirnos. El concierto es vía Meet, la aplicación Meet, de este día viernes 12 de enero de 20 a 21 horas. Para mayor información estamos en las redes como Mantra Terapia Gandharva. Ahí vas a encontrar el flyer con todas las indicaciones. Muchísimas, muchísimas gracias. Bendiciones a toda la Gran Capilla del Monte. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Estamos acá con Osvaldo de la Fuente y yo digo, qué difícil y qué es la difusión de la música argentina en nuestra Argentina, Osvaldo, ¿no? Sí, así es, así es. Y bueno, eso se lo han notado muchos durante mucho tiempo. Antes la industria era un poco como más despiadada porque las compañías de discos elegían los artistas que ese año iban a salir y lo que no entraban a esas compañías ya no pertenecían al circuito. Después con el advenimiento de las producciones independientes se empezaron a, ¿cómo se llamaba? UMI, Unión de Músicos Independientes, se empezó a desarrollar todo un circuito de difusión y de producción de música independiente de todos los géneros y se siguieron las luchas hasta que por fin se consiguió el INAMU, Instituto Nacional de la Música, que da esas luchas que son muy desiguales, muy desparejas, para la difusión de los artistas de y de una difusión federal también. Entonces, ayudas a la producción y también espacios en medios, apoyos. Bastante interesante ese instituto, esa ley. Y que bueno, ahora lamentablemente parece que también que está en riesgo. Así que todos estamos en riesgo. Estamos todos en riesgo. Claro, uno lo ve un poco desde el lado de la música y de la cultura, pero claro, eso que pasa con eso pasa en todos lados. Bueno, nosotros te conocimos a vos de casualidad, porque yo me gané un disco que sorteaban en esta radio. Uh-huh. Estábamos en otra radio. Y la competencia. La competencia. Yo les digo, esta es una radio muchas voces, la otra es otra radio pocas voces. Y nos ganamos un disco de música de Capilla del Monte. Y cuando vine acá, le digo, bueno, me gané el disco. Y me dice Renata, mira, ese disco no lo tengo, pero tengo este. Así que me dio lumbre de Osvaldo de la Fuente. Casualidad. Y realmente, para mí, cuando lo escuché, viste que es raro escuchar un disco por primera vez y que te gusten todas las canciones. Es raro, sí, porque no conocés los temas, no conocés los ritmos. Y la verdad que es como un disco de cabecera. Yo dije, ¿qué, ¿y esto qué es? Nos llamó mucho la atención. ¿Eso en qué año fue, Lumbre? Creo que lo edité en el 17 o 18. O sea, ya bastante, ¿viste cómo pasa el tiempo? Sí. Pasó un tiempito. Bueno, lo hemos pasado bastante acá por la radio. Sí. Tiene canciones muy, muy lindas. Y explícale a la audiencia, porque vos sos autor, no sos cantautor, sos autor, compositor, ¿no? Así es, así es. Escribo canciones, pero las cantan cantantes. ¿Y cómo elegís los cantantes? Depende de muchas cosas. Pero básicamente sí, es lo que me provocan, digamos, escucharlos. Yo todo el tiempo estoy como una especie de radar escuchando distintos cantantes, distintas voces. Ah, te ponés a escuchar. Claro, sí. Voy a recitales, escucho. Y después conseguís sus y voy consiguiendo teléfonos, contactos, claro. me las voy arreglando y digo, uy, esta voz, qué lindo sería este cantante, este intérprete para tal tema, o cuando ya voy componiendo voy pensando en algunos y bueno, y así voy trabajando, ¿no? Uh-huh. Y después de Lumbre, ¿qué hiciste? Para más o menos tener una historia musical hasta llegar a Peregrino, que escuchamos Peregrino, viste, también nos pasó por lo menos a mí lo mismo, escuché Peregrino sin saber cómo iba a ser, después de Lumbre, que me había gustado tanto y me gustó tanto o más que Lumbre, ¿viste? Es raro eso. Raro. Yo lo que sí sentí que Lumbre fue un disco muy bien apuntado, donde el conceptualmente y musicalmente cerraba todo, y que quedé en el desafío de la página en blanco, porque seguir después de ese disco, además la repercusión que tuve, las devoluciones que ustedes me dieron, gente que para mí era impensado, que se comunique conmigo y me diga, mirá, me gustó este disco. Entonces dije, no, si me demoro mucho y me detengo, capaz que más adelante no puedo escribir porque voy a estar siempre pensando en que está Lumbre ahí. Entonces apuré el trámite. Mm. Y justo vino la pandemia y empecé a componer en esas instancias. Y el formato de Peregrino en realidad no estaba tan claro todavía. Yo sabía que quería trabajar con un cantante que se llamaba Nicolás Morgenstern, que es de Misiones, y que en alguna oportunidad habíamos intentado algo, pero él se fue a vivir a Chile y después regresó, qué sé yo. Bueno. Entonces, y bueno, esta es mi oportunidad. Él está acá, tenemos tiempo, podemos hacerlo. Y empecé a escribir ya pensando en él. Le pasaba las canciones, veíamos los tonos, subir, bajar. Ir conociendo, viendo cómo eso. Y tenía como dos líneas que fueron a salir en las composiciones, porque las composiciones a veces no son tan ordenadas, digamos, a través de los años, ¿no? Había como una línea más folclórica, que fue un poco la que terminó cerrando en Peregrino. Folk, pop, un poco así, ¿no? Y otra que era más de canción y canción pop, que también llegamos a grabar cosas que después no fueron al disco. Hasta último momento yo estuve con algunas canciones que dije, esto me diluían el concepto. Si bien aportaban desde algún lado, o uno se va encariñando porque cantó bien, o porque tienen algo esas canciones, pero conceptualmente me parecía que diluían la estética de Peregrino. Así que algunas canciones, esas que quedaron afuera y ganaron más, las de esta línea, ¿no? Y esas que quedaron afuera, ¿van a ir a un disco en algún momento? Sí. Mi primer disco de canciones se llama El Libro de los Monstruos, que lo edité en 2004, o sea que ahora se cumplen 20 años de ese primer disco. Vos. Que es un disco con muchos invitados. 15 temas y donde cantan cantantes distintos de allá de Misiones, ¿no? Y por lo que voy viendo, y las canciones que van quedando, y un poco como para rememorar también esa búsqueda, capaz que trabaje en eso. Este año me meta a completar, a grabar un disco todo con invitados. Claro que con el tiempo y un poco van apareciendo nuevas relaciones, uno se va animando por ahí a tentar a más gente un poquito más lejos, ya no solo de Misiones. Como fue en el caso de Peregrino, que canta Inés Zárate, que es de acá de Capilla. Uh-huh. Que justamente sí, la descubrí un día cantando, me emocionó, Por suerte me acerqué al percusionista, que se llama Quilla, que es el que toca ahora conmigo, estamos tocando juntos, y pude dar con ella, me acerqué, ella tuvo muy buena predisposición, le mostré la canción, esto ya fue posterior y fue todo vía mensajes de textos, ¿no? WhatsApp. Y ahí le pasé la canción, le digo, fíjate, tengo esta melodía, creo que la letra todavía no estaba cerrada, una canción que se llama Danza del Mundo, que está en Peregrino, y a ella le gustó y empezamos a... Le busqué el tono, me dijo, en este tono me parece que me va a quedar bien, me mandó un tarareo genial de esa canción, y dije, bueno, sí, ahí se me completaba toda la idea, así que vine después, armé toda la producción, vine acá, fuimos a lo de Pablo Carri, ella metió la voz ahí en ese estudio, yo me llevé la pista de la voz de ella, terminé de mezclar y bueno, fue creo que una de las últimas cosas que entraron al disco. Bueno, y justamente tenemos acá Danza del Mundo, Daniel, vamos a escuchar esta canción con la increíble voz de Inés, porque nosotros vamos a comprarle a Inés verduras que ella vende y cuando la vimos es la misma que canta pero tan bien y bueno, increíble, bueno, es la misma, increíble Inés Arete, Osvaldo de la Fuente, Danza del Mundo. Lo vivo se vuelve oración. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Como siempre, desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos. Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos, con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 3548 400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Y hoy nos asomamos con Osvaldo de la Fuente y su música. Osvaldo, ¿cómo componés vos? Yo veo que siempre tocas la guitarra. ¿Tocas algún otro instrumento aparte de la guitarra? Sí, sí, sí. Bajo, suelo tocar bastante. Teclado, me ayudo como una herramienta. Después toco charango, tengo un acordeón, toco también algo. Tengo una batería, también toco la batería para hacer algunas cosas. Aunque ahora es más fácil producir con máquinas, ¿no? Con máquinas. ¿Y cuando compones, con qué compones? Con la guitarra. Con la guitarra. Generalmente con la guitarra. Con charango también algunas cosas. Y sin instrumentos también, a veces alguna melodía, alguna cosa. ¿Y cómo viene la temporada aquí en Capilla del Monte y alrededores? ¿Vas a tocar? ¿Nos vas a deleitar con tu show? Sí, sí, sí. Llegué, antes de llegar ya estábamos hablando ahí con Pablo Ortiz, con Quilla, para hacer algo. Y Enero del Monte finalmente se llama mirá qué bien. La agrupación, porque dijimos, bueno, estamos acá todos los eneros, tocamos Capilla del Monte, bueno, Enero del Monte. Este sábado íbamos a tocar viernes, pero se pasó a sábado en Orica. Este sábado que viene. Este sábado, 22 horas aproximadamente. También me vas a ayudar con el nombre de la feria, Mamá. Mamás Trabajando. Así se llama. Mamás Trabajando. Bueno, es en esa feria. Aquí ya estaba terminando de cerrar, aparentemente también. Este sábado sería a la tarde. A la tarde. Después, el otro viernes, vamos a estar el viernes 12 en la Plaza San Martín, la Feria de los Artesanos, más temprano. Y en Utopía, que es acá la placita, a la noche. Más tarde. Bastante movido entonces. Sí, sí, estábamos tratando de conseguir todas las fechas para tocar. Se sumó en esas cruces de la calle, nos encontramos con un bandoneonista rosarino, Martín se llama Albano, que también se integró tocando el bandoneón en algunas canciones. Qué bueno. Y empezamos a ensayar, digo, él me dijo primero que era percusionista y después apareció con el bandoneón, digo, bueno, y charlando ya, viste, hace una semana que venimos cruzándonos en el ensayo, resulta ser que es un grosso que dirige y escribe para una orquesta de Piazzolla en Rosario, Proyecto Piazzolla, Quinteto, algo así, una cosa así, que lo estuve escuchando hoy a la mañana, y lo busqué ahí por internet, y es una bestia, y es súper humilde, y todo lo que aporta a las canciones, queda fantástico. ¿Y la voz quién la pone? Pablo. Pablo Ortiz. Y ese, hay un otro chico que se llama Ezequiel Vallejo, que ahora está viviendo en Santa Isabel, que se va a sumar para la otra semana con el bajo, guitarras. Estamos. ¿Y con el grupo de misioneros salen a hacer giras o es difícil? Es muy difícil, es muy difícil. Tocamos allá y a donde se puede y eso, pero es muy difícil. ¿En Buenos Aires has tocado? He tocado, sí, en algunas oportunidades he tocado, en el Canal de la Música. Mira qué bueno. Sí, sí, en la previa de Lumbre, digamos, de eso. Ajá, bueno, tenés que volver, porque sí. La gente tiene que escuchar. Escuchamos tantas cosas que no nos gusta que bueno. Sí. Bueno, a ver, Jazmines, Marea y Luna, ¿qué es eso? Es el tema que abre el disco Peregrino. Ajá. Y es básicamente la descripción de una tarde de aquella pandemia, un noviembre, que los jazmines perfuman la ciudad de Posada, la luna empezaba a aparecer por allá, por detrás de algún tapial del vecino, y yo tenía la guitarra en mano y describí la situación. Bueno, vamos a ver cómo suena. La luna va saliendo, la veo en mi jardín, entre jazmines blancos que se quieren divertir. La luna va asomando, tierna como un rubor, mientras se pinta el cielo de violeta y duerme al sol. La noche va llegando, no enciendo mi farol para mirar estrellas y sentirme donde estoy. La luna enredadera en mi alma de agua y y al siguiente vuelve a andar. Tu luna es la misma que vive en mi jardín. La veo y soy hormiga de un lejano devenir. Tal vez no sea nada sentir el loco amor. Posada perfumada de jazmines sin dolor, la luna compañera de mi alma soledad, desciñe las banderas, peregrina vuelve a andar. Sobre la espuma. mi escudo sobre la espuma. Ese animal que vislumbra el eco final, esperando el golpe fatal, volviendo canción, jazmines, marea y luna. Luna. Agradecemos a nuestros auspiciantes que nos acompañan. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención, frente a la Plaza San Martín. Capilla del Monte. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574. A media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. ¡Oh, yeah! Alfajores Achalay. Desde 1945, una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153, en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. Hola Diego, hola Daniel, hola audiencia de Capilla. Sumo mi voz a todas las voces, esta vez para contarles una anécdota que más que anécdota es un triste relato de lo que sucedió en un cine aquí en Buenos Aires, en el barrio de Caballito, en la noche del 8 de enero, en plena función de una película Wonka, que no tiene nada, ningún contenido en especial. Entró la policía, hizo prender las luces, revisar un cine completo para la película. Esto como en la peor de las épocas de la dictadura. Sucedió y les mando un relato de la denuncia que se hizo en AM50 al día siguiente. Junto con este atropello, la ministra Bullrich ayer dio una conferencia totalmente delirante frente a las comisiones del Congreso en seguridad. Ella dice que lo que está escrito en la ley, son errores de ortografía, que hay errores de redacción y un montón de mentiras cuando tenía que explicar el porqué de semejante represión. La represión que están planeando es para poder llevar a cabo el saqueo. El saqueo del país y de sus empresas y también del ahorro y del trabajo de nosotros los argentinos. Yo me hago una pregunta cuando dicen algunos esos que lo han votado y que anteriormente habían votado a Macri, a los que no les fue bien, como a ninguno nos fue bien con Macri. Tampoco voy a defender y decir que hay que darles tiempo. No hay que darles tiempo. Si viene un tsunami, no hay tiempo. Creo que se tienen que ir lo antes posible. Mucho más, hoy a la mañana me levanto y leo una carta que les recomiendo de Adolfo Aristarain, que también se las voy a mandar escrito por si hay un lugar para que puedan leer, leer y difundir por la radio de lo que se trata este saqueo, de lo que es el ministro Caputo, que ayer recibió más dinero del FMI que sirve para pagar un vencimiento de la deuda que Caputo dejó al FMI. Realmente nos están tomando el pelo, nos están tomando del bolsillo, nos están tomando la vida y nos están tomando la salud. El ministro Kreplak de la provincia de Buenos Aires baja un informe diciendo que no hay país en el mundo que haya sufrido en los últimos meses un incremento en los medicamentos. ¿Me quieren decir a qué se debe el incremento a los medicamentos si sabemos que no hay competencia más allá que un laboratorio sí o que un laboratorio no? Lo que quieren es, en este país, porque en otros lugares no ha sucedido, es que aumenten y que se vendan blisters en los kioscos, en kioscos como es la cadena Pharmacity del señor Quintana, otro amigo de Macri, que logra esta ley donde no habría farmacéuticos en las farmacias. O sea, cualquiera vendiendo cualquier cosa, ¿sí? También desregulado los prospectos y demás componentes de los medicamentos. ¿Nos quieren envenenar a costa de qué? ¿A costa de entregarle el país a quién? A mí me hubiera gustado dar un mensaje de esperanza, pero la única esperanza que hay es lo que se está haciendo. Acá en Buenos Aires ya empezaron las asambleas barriales, hay cacerolazos todas las semanas frente al Congreso, exclusivamente los días viernes, y los demás días hay cacerolazos barriales, pero lo importante también son las asambleas. Espero que tengan efecto, como lo tuvieron en 2001, pero tampoco voy a creer que esta sociedad es la del 2001. Esta sociedad está diezmada por un bombardeo mediático que realmente el día que se haga justicia también habrá que hacerla con quienes propalaron mentiras e hicieron campaña para este gobierno, como el señor Tebruk, llamado el pelado de Crónica, que ahora pasó a otro canal y milita en ese canal, y apareció en un yate en Punta del Este tomando champán, un periodista, después de haberle hecho campaña a Milei. Y bueno, a esos también hay que hacer realmente justicia, porque el daño es muy grande. Les mando este popurrí de ideas con el cual esta mañana me levanté pensando mientras tomaba mi café, y quería compartirlos con ustedes para esta tarde, fundamentalmente para que entren al canal de YouTube y vean Shock, Crónicas del Saqueo, que se va a ir dando en tiempo real cómo son las medidas económicas que se llevan a cabo en desmedro de todo el pueblo argentino. Les envío, como siempre, un fuerte abrazo, que haya un buen programa y tengan buenas noches. Bueno, gracias Elizabeth por estas reflexiones, donde vemos que la dictadura está casi presente, ¿no? Y están avasallando los derechos de todos, y yo creo que el pueblo finalmente va a ganar, porque vamos a ver qué pasa en febrero y marzo, cuando los chicos tengan que ir al colegio, cuando las prepagas hayan subido el 70% y no puedan pagar la comida para darle a sus hijos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que los mismos que votaron a Milei son los mismos que lo van a derrocar. Es lo que yo creo, pero bueno, ¿vos qué pensás, Osvaldo? Es raro todo, es confuso. Sí, es raro. Yo creo que vamos hacia a ese lugar donde les va a apretar mucho el bolsillo a los que hayan o no hayan votado y van a terminar saltando. Ahora también, algo que decía Elizabeth y que está muy claro, porque esto me parece que es importante traducirle a la gente, que no es que todos estamos poniendo, bueno, hay que sacrificarse por el país, hay que hacer un empuje, viste, que siempre te venden esa cosa, no hay plata, tenés, ¿viste?, que sufrir. No, hay que sufrir. Hay gente, y también en el gobierno de Macri, hubieron ganadores muy, muy claros, muy claros. Grupos concentrados, poderes económicos, petroleras, monopolios, toda esa gente se está llenando de plata. Bancos, y algunos comerciantes rifando también el país, porque son acuerdos supranacionales, digamos, que ya están haciendo el negocio con lo que las riquezas que tenemos en nuestro suelo. Así que eso se viene manejando y se viene apuntalando desde hace años. Viene muy acelerado ahora, ¿no? En esta última parte, ¿no? Hay sí, que estar muy atentos. Todo está muy acelerado por el tema de redes, por cómo viene todo esto, pero bueno, también hay que entender que esto está en desarrollo y que no tenemos que dormirnos, que tenemos que dar nuestra lucha, lo que creemos, sin... A ver, con la mejor buena leche posible, desde el mejor lugar, desde el compromiso y la creencia personal de cada uno, pero la lucha hay que darla. Ajá, y también entender que esto es una estafa electoral, porque Bullrich, Macri y todos esa gente no ganaron, sacaron el 19% en las elecciones, y ahora los tenemos a todos sentaditos en el gobierno, y verlos en televisión a mí me da arcadas. Bueno, vamos a cambiar un poco la onda, vamos a ver Madre que das. ¿Qué es Madre que das, Osvaldo? Madre que das es una canción, creo que es la tercera del disco de Peregrino, que es un poco el juego entre la madre tierra, la madre que me dio mis hijos, vida, me dio la vida, mi mamá, digamos, está un poco girando por ese lado, y es una madre cuando los hijos danzan, cuando los hijos, ajá, están en el mundo, ¿no? Bueno, vamos a ver Madre que das, Dani. Alejando el niño que fui, y se va quedando quien vive en mí. Bueno son los tiempos que atraviesa el sol, bueno son los días grises sin color. Soy aquel muchacho que mi padre amó, soy aquel amante que un hijo nos dio. Thank you. canto de la lluvia reza sobre el mar. Danza en la semilla como un rayo Dios, ebrio de la vida, tranco del amor. Soy aquel muchacho que mi padre amó, soy aquel amante que un hijo nos dio. Estamos en Me Asomo de Verano y les ofrecemos a ustedes en la segunda parte un disco de alguno de nuestros músicos, cantantes, músicas, lo que sea, pero nuestro. Vamos a escuchar en la segunda parte el primer disco de Marcela Morelo, que se llama Manantial. Manantial. Me tengo todo anotado, pero ya mis ojos, los anteojos a veces fallan. Así que eso en la segunda parte, así que se quedan acá con nosotros. También vamos a escuchar el cuento de Alfredo Bracaccini, que se llama Libertad. Y como es jueves de poesía, la poesía de Betty también en la segunda parte. Y como siempre, terminamos el programa, ya nos vamos descansando, nos vamos liberando con Paulo Carri, una canción que se llama Why Not, de Jorge Combo, y él tocando sus aerófonos. Y vamos a aprovechar ahora que estamos con Osvaldo. No sé, ¿hasta cuándo te quedás? Hasta primeros días de febrero. Ah, bueno, así que sí, podés sí, volver. Tengo un rato, sí, sí. Vas sí. a volver, como dicen. Es más, vamos ya estamos volver. Pensando, estamos viendo cómo hacer para ir a tocar la fiesta de la chuta. Ah, bueno. Que nos encanta. Muy bien, así entonces. Así que creo que es el 2. Sí, y vamos a decir también que la feria de... Y ahí podrías tocar. En la feria de San Esteban. Ah, me encanta. Sí, domingo 21 a las 13 horas en el balneario. Vamos a hablar. ¿Conoces a alguien ahí? Sí, obvio. Sí, sí, sí, de Laura Por dos Santos favor. Y a Gabriela Maestegui. Bueno, me encanta San Esteban. Amo bueno, San Esteban. Así que vamos a hacer lo posible para ir a verte allá también. Es el próximo domingo 21 a las 13 horas. Es la feria que nos gusta a nosotros. Así que, bueno, después Daniel vas a pasar el aviso de la sorprendente casa del doctor Pickensteiner, que se hace todos los viernes y sábados a las 21 horas en la casona. Y ¿qué bueno, es? ¿De qué se trata? Es una obra que han hecho un grupo de actores que se llama Compañía Fantasma Argentina, que te la recomiendo. Bueno. Así que, si vas... ¿Puedo ir con mi hijo de 8 años? No. Le va a encantar, ¿sí? Le va a encantar. Y si decís que vas de parte de Me Asomo, después yo te doy el teléfono. A ver, mira, vamos a hacer así. Bien. El teléfono para hacer la... hay que ir con reserva porque son limitadas las la cantidad de personas. Tenés que llamar al 11-41-58-38-22 y decís que llamás de parte de Me Asomo y te van a hacer un descuento. Bien. Así que... Bien. Aprovechemos, ¿no? Sí, ¿no? Todo el descuento que venga. Que se puedan. Bueno, entonces la sorprendente casa del doctor Pickensteiner, sola en Pueyrredón 930, en el Mirador, Teatro de Sesiones Fantásticas. También es un recorrido por la casa y cada una de las habitaciones es como un escenario. Ah, la conozco esa casa. Sí, sí, sí, es muy conocida, antes era un hostel. Hermoso. Bueno, caminás alrededor de toda la casa y hay una historia que te la van contando. Yo te la recomiendo. Sí, en la esquina de Balumba. Exactamente, de servicio, muy sí. bien. La otra noche con Daniel salimos, cosa que no hacemos muy seguido, porque nos habían recomendado una obra de teatro. Y la verdad que nos encantó la obra y la estamos sugiriendo a todo el mundo, porque realmente nos encantó la puesta, el lugar donde se hace, las actuaciones. Todo está perfecto, hay trucos, hay de todo, y la historia es muy divertida. Cada escena es como un cuadro diferente en distintos lugares de la casa. Y está, yo me fijaba en todos los detalles, realmente está bárbaro todo. Muy buena actuación de todos, la verdad, súper recomendada. Se desarrolla una historia, que es la historia del doctor Piekensteiner, un médico austríaco que vivió ahí en la década del 40. ¿Existió el doctor Piekensteiner? Sí. Ajá. La compañía Fantasma Argentina presenta La sorprendente casa del doctor Piekensteiner. Todos los sábados a las 21 horas en Capilla del Monte. Máximo 15 espectadores por función sesión. Reserva anticipada al 11 41 58 38 22. 11 41 58 38 22. Pueyrredón 930. En la casona. Mirador Casa Teatro. Barrio Balumba. Capilla del Monte. ¿Y qué más tenemos? Bueno, tenemos eso, la feria y... bueno, y una canción más que tenemos, que nos recomendaste, que se llama Pajarillo de Ciudad. ¿Qué es esto, Pajarillo de Ciudad, Osvaldo de la Fuente? Es un chamamé que escribí pensando en los hijos que se van, y un poco pensando en mi hijo, que se había ido a estudiar a Buenos sí. Aires, a hacer música a Buenos Aires en realidad. Ajá. Y bueno, de ahí surge esa imagen. Bueno, entonces vamos a escuchar Pajarillo de Ciudad, y después volvemos para despedirnos. Y para presentar el disco de Marcela Morelo, su primer disco de 1997. Y vamos a pasar otra vez durante esta temporada de verano Lumbre y también Peregrino, que me gustan esos dos discos, ¿no? Los tenemos ahí. El otro día escuchamos un disco que me encanta, que se llama Raíz, de Pedro Guerra. Hermoso. Y bueno, a mí me parece que tiene algo que ver, ¿viste? Cuando hablan de los trovadores, bueno, vos estás por ahí también. No. Bueno, vamos con Pajarillo de Ciudad y volvemos. No alcancé decir nada, y en la ventana abrió sus alas, cielo azul, punto de fuga, y en la avenida un sol que desabriga. Lo miré cuando se echó a las alturas. Vuelve, yo te espero para despertar al mundo libre. Yo te quiero para despertar. al que pasó y tiene prisa, celofán verde del litoral que pinta el Paraná, cual un artista revela. Bueno, estamos de vuelta acá con Osvaldo de la Fuente para despedirnos en este jueves 11 del 2024. ¿Cómo pasó el tiempo, no? Y lumbre en el 2017. No puedo creer que hayan pasado tantos años, ¿7? Sí, pero yo creo que vos lo conociste después a lumbre. ¿Eh? ¿Ah, sí? Un par de años después, sí. Bueno, pero lo conocí, que es lo importante. Sí. Bueno, ojalá que puedas tocar en la Minga. Ya hemos hecho los contactos pertinentes y hemos hablado con la gente de San Esteban. Incluso acá vos sabés que hay un auditorio, no sé sí, si... Sí, queríamos venir a hablar acá, el auditorio de Araba. Eso tenés que hablar con Agustín. Agustín, me parece. Bien. Gracias. Me encanta la música que haces realmente. Gracias. Y vamos a pedirle a toda la audiencia que se fije. Osvaldo de la Fuente, ¿estás en YouTube? ¿En dónde estás? Contanos un poco. En Spotify y YouTube. Y después Deezer y otras cosas que son las plataformas... Que cuando subís a CD Baby te distribuyen. Uh-huh. Tengo Facebook, pero no tengo Instagram. Bueno, para mí también mi límite es el Facebook. No tengo Instagram. Yo tampoco. Pero bueno, ahí está. Bueno, te van a encontrar. Pones Osvaldo de la Fuente y ahí salís. Sí. Y sobre todo con estos dos discos que a mí me encantan, Lumbre, que son los que yo más conozco, y Peregrino. Y Peregrino. Así que, bueno, y te invito también para que vengas al programa, vuelvas antes que te vayas. Sabemos que sos de Mendoza, pero que vivís en Misiones y sos federal. Sí. Bueno, entonces te invitamos para que vos vengas acá al programa otra vez, que siempre es un gusto. Y bueno, antes que te vayas al calor. Me encantaría, ¿sí? Y también ojalá podamos hacer esa idea que teníamos de venir con Inés a cantar algo. Ah, sí, bueno, me encantaría. Sería un súper honor. Un lujazo esa mujer cantando. Sí, sí, y vos tocando otro lujazo. Bueno, así que vamos a repetir bien los días que estás. Enero del Monte con Osvaldo de la Fuente a la cabeza se presenta el viernes 12 a las 22 horas en Orica, 25 de mayo 452, Capilla del Monte. Y a lo mejor en la feria Mamás Trabajando el sábado, pero a la tarde. Sí. Y el viernes 19 en la Plaza San Martín a las 20 horas, donde están los artesanos, y a las 22 horas... En Utopía, en 25 de mayo y Belgrano, que es esa placita tan como perdidita ahí en 25 de mayo y Belgrano, que tiene como un no sé qué, ¿viste? Salgo de casa. Sí, bueno, así que bueno. Bueno, Enero del Monte es Enero la agrupación que formamos con Quilla, sí, y con Pablo Ortiz y Martín Albano, donde hacemos canciones de Pablo y algunas canciones. Bueno, yo los recomiendo, la Gracias, verdad, Diego. Increíble. Bueno, nos estamos yendo y los dejamos en manos de quién, Daniel. De Betty, que su poesía, y Marcela Morelo. Y su Pablo, primer disco, 1997, y Pablo Manantial. Carri. Y Paulo Carri, como siempre, está terminando y nos baja un poco los niveles y las cosas locas que tenemos en la cabeza. Bueno, nos vamos. Hoy, en Jueves de Poesía, presentaremos las poesías de Betty y Alfredo Bracaccini. Hola Diego, buenas noches Dani y a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Hoy jueves de poesía. ¿Nos asomamos? Y están las palabras, están los poetas que nos llevan de la mano a decir también lo que necesitamos. Hoy, a modo de introducción, voy a leer un texto de Albert Camus. Cada generación sin duda se cree destinada a rehacer el mundo. La mía, sabes, sin embargo, que no lo rehará. Pero su tarea quizás sea aún más grande. Consiste en impedir que el mundo se deshaga. Heredera de una historia corrompida en la que se mezclan las revoluciones frustradas, las técnicas enloquecidas, los dioses muertos y las ideologías extenuadas, cuando poderes mediocres pueden destruirlo todo, pero ya no saben convencer. Cuando la inteligencia se ha rebajado hasta convertirse en criada del odio y la opresión, esta generación ha tenido en sí misma y alrededor de sí misma que restaurar, a partir de sus negaciones, un poco de lo que hace digno el vivir y el morir. La humildad, de Albert Camus. Detonadas para usar, de Armando Tejada Gómez. Si hay un tajo, un cien pies, una espada, un zarzal, y una mesa de 10 y otra mesa sin pan. Si hay un grito, un dolor, un caín, un truán, que devora la flor y degüella el rosal. Si el que mira no ve al verdugo detrás del cien pies, del horror, de la espada y el pan, ese cómplice es peor que el caín y el truán. Ese, esté donde esté, deberá suplicar, porque viendo el dolor no ha querido mirar. Buenas noches, amigos. Buen fin de semana para todos. When they are home, when they are... Así te cuento como me lo vienen contando. La libertad comienza donde está tu casa y de a poco avanza por tortuosos senderos donde extraños personajes quieren dominarla. En Me Asomo de Verano escucharemos el primer álbum de Marcela Morelo, editado en 1997, que se llama Manantial, donde hay muchísimas canciones muy conocidas. Marcela se llama Marcela Alejandra Lucía Morelo, Fusiona pop latino con diversos géneros, merengue, salsa y bolero. Tiene 54 años. Su primer álbum, como dijimos, Manantial. En el año 2000 gana un premio Gardel a la mejor artista femenina. Corazón bonito, el corazón sabe. desvanecer, guardar cada palabra en mi ser, esperar por él, solo a él. Cuánto amor siento en mí, el aroma de su piel está aquí, camino sola y vuelvo a sonreír. Marcela Morelo, grabó infinitas canciones propias y ajenas y ha tenido mucho éxito en España y aquí en Argentina. Seguimos escuchando el disco completo Manantial de Marcela Morelo. Queda mi boca ya no sé cómo hacer para que alguien entienda y quiera mi razón de ser. De ser como he querido siempre, poder cantar eternamente al amor de un hombre. Porque difícil es, difícil es.